pensando la inteligencia como nivel, ¿no? Adelante. Bueno, voy a presentar, a ver si me dejan compartir, no sé si lo pueden ver. Bueno, nosotros, fue como complejo. Una de las cosas que hicimos fue a partir de una lluvia de ideas, como preguntarnos qué entendemos como inteligencia. Eso partió también de un inicio, definir qué era inteligencia. Abarcamos diferentes cuestionamientos, tanto sociales, políticos, económicos y el aquí y el ahora, ¿no? Y en algún momento platicábamos también del futuro, hacia dónde vamos y cómo vamos, ¿no? Muchas de las cosas que nosotros platicamos como inteligencia, en algún momento llegamos al punto de hablar sobre, más que esta inteligencia colectiva, podría definirse también como la supervivencia colectiva, ¿no? Como a partir de ciertos holocaustos o ciertas situaciones que ponen en adversidad al ser humano, eso hace que se conecten y a partir de eso puedan sobrevivir, ¿no? Hablábamos de México en específico, de los terremotos, bueno, de los temblores, cómo se ha llevado a cabo la unión y cómo se ha llevado la solidaridad, ¿no? Pero ¿por qué llegar solamente a esos puntos cuando hay una dificultad y no en el proceso cotidiano? Nos cuestionábamos eso. Hablábamos también sobre las diferentes formas de trabajo y de aprendizaje, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, ¿cómo podemos definir estas múltiples capacidades que tiene cada uno, ¿no? ¿Cómo desde la escuela nos enseñan y aprendemos y reproducimos esta forma de decir eres inteligente, no eres inteligente, cuando en realidad son formas distintas de aprendizaje dentro de estos procesos? En la parte también tecnológica, nosotros comentábamos que el proceso de creación tecnológica lo hace el ser humano. Entonces, toda esa programación que vemos de alguna manera es el ser humano y que los caracteres o las condicionantes y las dinámicas que se van colocando las va ciclando el ser humano. También trabajamos sobre los algoritmos, ¿no? Platicábamos como de estos cuestionamientos cotidianos en las que, por ejemplo, hay que tener una capacidad de discernir qué consumes, qué no consumes, y a partir de esos algoritmos que ya están dentro del mercado, también te van llevando una línea de consumo, que ahí depende mucho tu proceso y también hacia dónde vas para que tú puedas buscar otro tipo de información. Comentamos también que ahorita la tecnología o en general hay grupos de personas que son muy autodidactas, que YouTube y la plataforma de internet pues es la torre de Babel que nos permite conectarnos, nos permite, yo le digo, y les decía a los compañeros que les digo que Dios YouTube, porque ahí todo lo encuentras, todo lo aprendes y hay alguien que te enseña. Entonces también hasta qué punto nosotros vamos trabajando eso. Otro compañero hablaba del activismo, ¿no? Como en esta idea también de proceso de enseñanza y de compartir y de ir trabajándolo en comunidad, ¿no? En estas comunidades digitales y que rompen estas territorialidades. Pues creo que en general fueron los temas, ¿no? Cómo el ser humano se va vinculando a partir de esto. Y en general nuestra pregunta, esta parte de la inteligencia colectiva es verdaderamente, más bien es hacia dónde vamos, nos respondimos con preguntas. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos? ¿Y cómo lo queremos? ¿No? Y se quedó en el aire, como no lo resolvimos, sino más bien es a partir del cuestionamiento del ser humano, qué es lo que quiere y a dónde va, ¿no? Y que pueda retomar ese cuestionamiento individual y también como humanidad para poder seguir construyendo esta parte de la inteligencia colectiva. Y algo muy importante, también hablábamos de esta otra parte.